vamos a discutir el método para prospectos número 4. Ese es trata del caminar por los pasillos de las ferias y expos en casa o en el jardín u otros eventos. Para mí, esto es completamente distinto al tema relacionado con tener tu propio puesto en eventos. La razón es porque uno se comporta diferente en estas dos situaciones diferentes. Esto puede ser una de mis maneras favoritas de encontrar prospectos. Siempre estoy chequeando los periódicos o el internet para ver si existen eventos sucediendo en el área donde vivo. Simplemente si van al internet, en cualquier estado o ciudad donde vive o quiere viajar, usted va a poder encontrar eventos que están tomando lugar en parques de atracciones, centros cívicos u otros lugares grandes. Usted encontrará un calendario mostrándole los eventos en meses por adelantado. Creo que cada mes o algo así, llevo a unos de mis hijos a unos de estos eventos. Mis hijos saben que si pasan tiempo en los diferentes puestos conmigo, después de la expo nos vamos a ver una película o algo. Se me hace interesante cómo se ha convertido en una cosa de familia. A veces estas ferias o expos duran por varias semanas. Entonces, si estas son las circunstancias, me voy a Los Ángeles, Denver, Sacramento u otra ciudad grande y estaré en esas ciudades por 3 o 4 días. También me gusta ir con distribuidores. Casi no hay mejor entrenamiento que nuevos distribuidores pueden experimentar que este tipo de eventos. Cuando van a las ferias y expos, pueden escuchar el tipo de lenguaje utilizado y cómo se trata a la gente. Creo que la razón por la cual me gusta mucho este método para prospectos es porque en un corto tiempo puedo irme con tantos contactos. Durante el curso de 6 o 7 horas de caminar por los pasillos de la expo, termino con 50 o 100 contactos. Con muchos de ellos, habré pasado mucho tiempo platicando y realmente creando una unión y amistad con esas personas. Permítanme darle algunas reglas. Si su empresa ya tiene una exhibición en el edificio, dejen el edificio, no invadan a nadie. La persona de tu empresa que está operando ese puesto ha pagado una cuota para hablar libremente con cualquier persona exponiendo y usted debe respetar eso. Habrá muchos otros eventos a los que usted puede ir, aun si se pierde uno o aquí o allá. No tome ninguna herramienta en el edificio con usted. Nada de tarjetas de negocio, folletos, CDs o DVDs. No ha pagado una cuota, entonces usted no tiene derecho a entrar en el territorio de otros y reclutar. Sean buenos con eso. No hagan nada disimulado o escondidas. No le den tarjetas a otras personas de escondidas. Tampoco les den CDs o literatura a otras personas. Una de las razones por las cuales necesitan ser buenos con esta regla es porque hay guardias de seguridad que caminan por los pasillos del edificio buscando a personas que están buscando prospectos abiertamente. Los sacarán del edificio sin previo aviso. Sin embargo, si usted hace esto con cuidado y correctamente, sin necesidad de herramientas y se limita a hacer amigos, coleccionando la literatura de ellos sin darles la tuya, tienes un contacto al cual puedes regresar más tarde. He estado haciendo esto por muchos años y nunca me han sacado de un edificio porque cumplo con unas reglas de sentido común, las cuales he presentado aquí. Si una persona quiere mi información, este es el caso en muchas de las veces. Les digo que no tengo nada para darles al momento, pero yo tomo su información y me comunico con ellos más tarde. Otra cosa, ponga atención continua de lo que suceda alrededor de usted. Esta es un lugar de negocios, aun si es una feria o una expo. Entonces, hable bien y escuche bien. Pregúntenles sobre su negocio. Si son diseñadores de jardines, pregúntenles si están recibiendo varios trabajos gracias a la expo. Si son quiroprácticos, pregúntenles si tienen muchos clientes. Lo que sea, pregúntenles sobre su negocio y si el evento ha sido para su beneficio. Si se trata de alguien con la cual usted quiere platicar, pero se encuentra muy ocupados, haga nota de dónde está su puesto y regrese más tarde. La idea es de hacer amigos y crear un enlace, un enlace, un enlace. Aquí hay algo importante que deben de recordar sobre estos eventos. Las personas están ahí para hacer dinero, para ganar dinero y mejorar el negocio. Si estas personas tuvieran todos los negocios que quisieran y estuvieran haciendo todo el dinero que quisieran, no estarían en este evento. Entonces, básicamente, todos son prospectos. No sé el juez de quién sí o quién no va a querer escucharlo. Esta es la manera en que hago las cosas. Yo más o menos tengo una manera de aproximarme a las personas para platicar con ellas y va algo así. Después de una pequeña charla y de conocerlos mejor, empiezo a alejarme. Les diré, oye, ha sido muy bueno hablar contigo, pero mejor ya me voy y te dejo regresar a tu negocio. Pero me detengo y les digo algo así. Sabes, antes de que me vaya, te necesito decir algo. Tú tienes una muy buena personalidad. Alguien como tú haría muchísimo dinero en mi negocio. Sería una locura. Ese tipo de comentario, cuando me retiro de cualquier persona, en cualquier lugar, obtiene la respuesta, gracias, ¿cuál es su negocio? Y luego, yo les digo que no tengo el tiempo para mencionarles todo sobre el negocio en ese momento, pero que les puedo dar mi tarjeta y luego les puedo contactar cuando el evento termine. Esas personas de las cuales estoy impresionado, usualmente las iré a buscar otra vez al final y les diré que yo ya me voy, pero que haré lo que les prometí. De esa manera, me han visto dos veces y es más probable que recuerden quién soy cuando les llame de nuevo. Recuerden que estas personas tienen una mentalidad monetaria. Entonces, cualquier comentario sobre dinero es apropiado. Cosas como, personas con tu capacidad usualmente hacen como $10,000 al mes en los primeros años. O, en mi negocio tú eres una historia de $25,000 al mes a punto de ocurrir. O, tú serías un líder muy rápido en mi negocio. ¿Entienden la idea, verdad? La clave para este tipo de eventos es tomarse su tiempo. Algunas personas van a querer irse de puesto a puesto. No pueden hacer que cosas sucedan en una manera furiosamente rápida. Cuando llevo a gente conmigo, a veces me da risa. Yo voy a un ritmo tedioso y ellos empiezan a aburrirse y a pensar que nada está pasando. Pero de repente, una de las personas con las cuales yo hablo me dirá algo que va a hacer que la magia ocurra. Por eso, no deben apurarse. Tomen su tiempo, conozcan a las personas y dejen que los conozcan a usted también. Cuando eso sucede, es maravilloso. Necesitan hablar con ellos lo suficiente para crear una conexión con ellos, pero que no se convierta en una molestia para ellos. Esa es una línea muy delgada que toma un poco de experiencia para saber dónde está el punto medio. Yo solo les puedo decir esto. Platicar con las personas es algo extremadamente efectivo para encontrar a personas si son diligentes en hacerlo. En los últimos años, muchos de mis mejores líderes han venido de este medio de encontrar prospectos.